La ley agroforestal lo que propone regular son básicamente las plantaciones que se pueden hacer en la provincia. Estas plantaciones son promovidas por la industria forestal, entonces por lo general se utilizan plantas exóticas que en su mayoría tienen un crecimiento más rápido que las plantas nativas, con la finalidad de estas plantaciones de extraerla. Ya se hicieron en la década del 70 todas las plantaciones de pino en lo que es el Valle de Calamuchita y bueno, el pinar que tenemos dentro los hornillos también entró ahí y ya se han realizado un montón de estudios científicos viendo cuáles son las repercusiones a nivel ecológico de estas forestaciones, principalmente obviamente en el consumo de agua, porque son especies que son en su mayoría perennes, es decir, que tienen hojas todo el año y eso implica un alto consumo de agua y un montón de alteraciones que se producen en el ecosistema asociado a lo que sería el ciclo hidrológico. Entonces, de alguna forma, sería una manera más de avanzar sobre la poca superficie de bosque que queda, porque muchas veces se reemplaza la vegetación nativa por esa vegetación exótica. Y bueno, desde la Codebona hay un documento detallando cuáles son las cuestiones que repercutirían sobre el bosque nativo de este proyecto de ley, que está disponible, toda la propuesta de las modificaciones que se deberían realizar dentro del proyecto para no afectar tanto a las forestaciones. Y una propuesta sería, por ejemplo, que no está ahí dentro, pero que se me ocurre con toda el avance de las exóticas que ya se ha corroborado en la parte de las Sierras Chicas, principalmente con lo que es el siempre verde, sería que estaría buenísimo que la industria forestal encuentre un uso a este tipo de especie exótica, siempre verde, hay zonas de olmo y puedan utilizar la madera de esas especies que se han tornado invasoras en muchas zonas y traen un montón de problemas ambientales. Entonces, de alguna forma contribuirían a sostener el bosque nativo y a que no sea invadido por estas especies haciendo esa utilización.